escuchando echarlas.es. Levántate. Arréglate. Levanta a los niños. Vístelos y lávalos. Prepara el desayuno. Deja tu cama hecha. Recoge la mesa. Lleva a los niños al cole. Ve al trabajo. Come. Vuelve al trabajo. Regresa a casa. Saca a las mascotas. Pon una lavadora. Prepara la cena. Pon una segadora. Controlar las descargas. Pon la mesa y todos a cenar. Recoge todo y coloca el lavavajillas. Ver que los capítulos tienen subtítulos. Acuesta a los niños con cuento incluido. Comprobar que está todo ok en la iTunes. Deshazte de la basura. Dobla y guarda la ropa. Y si es sábado, a limpiar el pueblo. ¿Y ahora? Ahora a ver quién se pone a ver una película. Solo nos queda un momento para ver una serie. Series por Momentos, tu blog y podcast de series, donde te sugerimos qué puedes ver. Puedes escucharnos cuando quieras a través de iTunes y iVoox y puedes encontrarnos en seriespormomentos.es. ¿Ese? Hola, soy Caterina Hutchinson. No soy de España, soy de otro país. Y he venido a España para que me arreglen el coche. Los talleres de aquí son muy buenos. ¿Y qué hago mientras me arreglan el coche? Pues yo me pongo mis casquitos, me voy a tomar un cafelito y me escucho Radio Post Castellano, que está muy entretenido a cualquier hora, hasta 24 horas non-stop. Y tú, si estás escuchándome, estás escuchando a Caterina Hutchinson, estás escuchando Radio Post Castellano. ¿Tú también has tenido problemas con tu cochecito últimamente? Buenos días, Filip. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal? Pues nada, aquí andamos. No sé ya cuánto tiempo hacía que no grabábamos nosotros juntos. No sé si recuerdas cuántos días han pasado. Yo pensaba que estábamos ya de vacaciones, Filip. No estoy de vacaciones, pero de esto pensaba yo también, porque sí, no ha sido fácil últimamente. Yo te he visto a ti también muy... muy ocupado, es la sensación que he tenido desde aquí. Muy liado, muy perdido. 25 días solamente han pasado desde que grabamos la última vez. Bueno. Y vamos a ver, voy a hacer efemérides. ¿Qué día es hoy, Filip? 14 de julio. ¿Y qué te recuerda a ti esto? Cierta fiesta nacional, pero... por ejemplo. No sé qué más. No, era esto. Yo te preguntaba por la fiesta nacional. Ah, vale. ¿Recordará pues, Filip algo? De milagro que me haya acordado, te lo digo, porque no me suelo acordar de esas cosas. Hombre, yo he caído esta mañana porque estaba viendo el encierro y después han irrumpido rápidamente con un especial sobre la toma de la Bastilla, no sé qué. Ya estaban con el Mayo 68. Vale. Han hecho ahí un mix un poco extraño. Yo me he despertado esta mañana con ciertos SMS en cierta portada de cierto periódico y esto me ha dejado un poco cao y luego me ha costado un poco. Es que por eso lo de la toma de la Bastilla me venía tan al pelo, digo, o sea, es que ya no sé, pues qué, sí, más, ya no sé qué más tienen que hacer, es que no sé ya qué más tienen que hacer, porque es que esto, o sea, esto es increíble. En fin, aparte lo que está de claro este tema, es que y charlas no escuchan, porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces que hay que encriptar. Coño, o sea, nada, o sea, si hubieran estado en el crowdfunding de esta gente de Pirate Bay, que están sacando un cliente de mensajería que va todo encriptado, pues nada. Claro, y los hay. Yo he estado probando bastante uno que, mira, se lo voy a recomendar a esta gente que veo que tiene necesidad. Uno que se llama Wicker, no sé si lo has probado. No lo he probado. Dice es W-I-C-K-R. Es uno que dice en la Apple Store que tiene encriptación militar. No. Es como una especie de WhatsApp, pero encriptado, ¿no? Hombre, iMessage funciona exactamente igual. Es decir, va todo encriptado y no se puede desencriptar, es muy difícil de hacer. Pero hay una cosa tan sencilla que es que una de las partes te quiera joder, como en este caso ha sido. Entonces saca una capturita de pantalla y ya da igual cómo tú encriptes. Una A es una A, una B es una B. Y eso es así. Bueno, pues en este que te estoy contando, aparte de encriptar, ya que estamos, te lo cuento, te programas la vida de los mensajes, es decir, que al cabo de un tiempo desaparecen. Y aparte, está hecho de tal manera que no... bueno, si son fotos, porque puedes mandar fotos, vídeos, no puedes sacar captura. Entonces, está pensado para los tesoreros de los partidos. Pues sí, pues muy bien. Esperemos que lo pongan en la descripción de la aplicación. Ahora, después me pasas el enlace de la aplicación y se lo pasamos también así, no sé, lo ponemos por Twitter a ver si lo recogen y demás. Bueno, Jimmy, ¿qué me cuentas? Vengo hoy un poco con las manos en los bolsillos, a que me cuentes cosas, porque la verdad yo, que... Yo venía dispuesto a tirarte de la lengua, Felipe. A ver, pues, inténtalo. No, quería que me contaras un poco tus progresos con la guerra del vatio, porque desde aquellos artículos de Descartes que yo guardé, atesoré en Instapaper y leí después mucho más tarde... Y lo que tú me contabas en el último episodio, que debo decirte que lo he reescuchado ayer. Ajá. Está toda la gente aquí en demonía enfervorecida hablando de los Effergy, cazando vatios y dándole muerte. Bueno, la verdad es que sistemas para controlar tu gasto energético hay varios, ¿vale? Y creo que lo hemos hablado aquí. Es primero encontrar el que a ti te convenga y no tiene por qué ser el que usan los demás. Effergy es una solución que a mí me parece estupenda. Pero ya sabes que yo tiro más para la domótica porque me parece que es un espectro más amplio. Me permite hacer más cosas. Es decir, controlar el consumo está muy bien para mí, desde mi punto de vista, siempre y cuando yo pueda interactuar con eso. Es decir, si yo constato desde la cama que me he dejado encendido tal cosa que está chupando mucho en standby, pues lo que me gusta es que desde mi iPhone lo pueda desconectar, ¿no? Entonces, por eso yo elijo el camino de la domótica, ¿no? Que me permite, entre otras muchas cosas, pues controlar el consumo energético. Pero bueno, la solución de Effergy está muy bien, está además es muy barata y sí, el que quiera estrictamente controlar su consumo, pues con esto y monitorizarlo en tiempo real lo va a poder hacer. El que necesite estimularse sabiendo cuánto está ahorrando exactamente en ese momento, este es tu producto. Eso es. Lo que pasa es que luego, después de esto, viene tomar medidas para ahorrar. Entonces, bueno, tampoco es necesario, estrictamente necesario, pasar por una solución de estas. Primero, porque hay soluciones quizá más baratas, como una que tienes tú, ¿no? Que es un pequeño módulo que vas enchufando, conectando a cada aparato para medir su consumo, y así te das cuenta lo que puede llegar a gastar en standby, que a veces es mucho, y eso es barato. Yo no sé cuánto pagaste, pero... No sé si estaba 10 euros. En torno... No, un poco más quizá, pero vamos, en torno a los 15, 20 euros, en ese rango 15, de precio 20 euros. Se bueno, encuentra tienes en... Tienes un Amazon. Módulo de estos que vas paseando, digamos, por tu casa y vas anotando y vas sabiendo. Bien es cierto que a lo mejor el Effergy pues te da más en cuanto a eso porque te puede llegar a permitir detectar consumos que tú ni siquiera te hubieras medido de otra manera, ¿no? Pero que viene a ser el que quiera, digamos, ahorrar sin gastar antes, pues tiene soluciones baratas. Y luego tienes que tomar las medidas oportunas. Es decir, si tú detectas que, como yo, que tu plasma en standby gasta 30 vatios, pues algo tienes que hacer, o bien desenchufarlo manualmente, o bien ponerle una regleta, o bien si se te olvida, porque aunque le pones regleta, pues claro, el peso de la costumbre es muy alto y a veces pues pones una regleta pero no la apagas. Pues entonces le pones un programador, ¿no? De estos que hay, que tenemos casi todos en casa ya. Y esa es la solución barata. Yo he optado por la domótica, pues eso, porque hay módulos que... Aparte de ser switch que te permiten conectar y desconectar los aparatos, pues miden el consumo. A mí eso me parece una solución estupenda, global, y tiro, o sea, he elegido esto, ¿no? Que es más costoso, pero que es más a largo plazo, con otros usos, y sigo con esto y encantado. Entonces, en la práctica, ¿qué me supone? Bueno, pues digamos que he hecho esto por etapas, ¿no? Primero he medido, yo tengo dos módulos. Que son, pues son dos switch, los dos también miden el consumo en tiempo real y también acumulado, ¿vale? Y entonces pues he ido conectando esos switch a todos los aparatos, he pasado por todos de la casa para ir midiendo el consumo, ¿no? He sabido rápidamente dónde están los focos de consumo oculto, digamos, de esos aparatos que chupan sin que tú te des cuenta cuando están, entre comillas, apagados, porque resulta que no se apagan nunca. Y pues ahí sacas conclusiones. Por ejemplo, el foco más grande es, pues ya te digo, el plasma, que apagado me chupaba 30 vatios, ¿no? Y eso tiene un coste, eso está claro. Luego, lo que no he podido medir fue la placa, que sospecho que pues tiene un consumo en standby muy alto, porque es una placa de estas con controles digital, por lo tanto no se apaga nunca. Y no he podido saber gasta, pero sé que gasta, ¿no? Se sabe en internet, hay muchas marcas que por ahí se circulan digamos el gasto que tienen esas placas, y yo no vi la mía, pero vamos, me temo lo peor. Por lo tanto, pues he optado por desconectar en este caso el automático de la placa, cuando la cuestión ahí es acordarse, ¿no? En este caso concreto. Y bueno, pues el impacto es claro. De momento, en mi última factura, ha bajado 15 euros. Y ahí no estaba, digamos, bajando todavía el automático de la placa de inducción. Así que solamente, a grosso modo, solamente es por el tema del plasma y alguna cosita más, porque no recuerdo otro aparato, porque era menor, ¿no? Y pues el impacto ha sido este. Es una factura bimensual la mía ahora. No sé la tuya si es mensual o bimensual. Bimensual también. Vale. Entonces me ha bajado 15 con respecto a la anterior, pero no han sido 2 meses de, digamos, de medidas de ahorro, han sido menos. Y encima en estos 2 meses ha entrado en juego el aire acondicionado, que no estaba en la factura anterior, con que me imagino que el impacto va a ser importante. Y tampoco ha entrado la medida de ahorrar el tema de la placa de inducción. Entonces, necesito más tiempo, pero de momento el balance es muy positivo, ¿no? O sea, 15 euros, digamos, no son ni 2 meses, me parece estupendo. Quiero decir que es un dinero que tiraba por la ventana, pues ya no, ¿no? Entonces, algo que es interesante hacer, ¿no? Y que no tiene por qué costar una inversión muy grande. Según, digamos, la decisión que tomes, cómo lo quieras hacer, y de cara al futuro, si te interesa la domótica, pues quizás sea una solución hacerlo así, invertir un poco y hacerlo poco a poco, ¿no? Empezar por ahí. Decir también que, bueno, he estado leyendo un poco, me interesa un poco por las... Sabes que el mercado eléctrico está muy convulsionado, habla mucho de déficit tarifario y esas cosas, y nos van subiendo la luz, creo sí, que sube sí. Otra vez ahora. Bueno, eso... hay un proyecto para cambiar la tarificación, y eso quizá tenga un impacto brutal en nuestra factura, lo veremos, ¿no? Y nos tendremos que adaptar. En el sentido de que ahora mismo la tarifa en general está compuesta por un 20% de término fijo, ¿vale? Que es lo que tú pagas cuando contratas una potencia, alquilas un contador y esas cosas, y un 80% de consumo. ¿Vale? Más o menos, en líneas generales, es lo que todos pagamos, ¿no? En nuestra factura. Bueno, pues hay un proyecto, precisamente por eso, por la crisis, ha bajado mucho el consumo, y mucha gente que también monitoriza su consumo, gasta menos, especialmente en empresas. Entonces están pariendo un proyecto que parece ser que va a salir, y lo veremos, yo lo he leído en varios medios, el año que viene, que consiste en invertir esta relación de fuerzas. Es decir, hacer pasar el consumo, el término fijo, al 80% de tu factura, uh-huh. Y el 20% sería el consumo, ¿vale? Y eso nos lo presentarían, parece ser, según lo que yo he podido leer, con reservas, veremos si sale a la luz o no, pero parece que es un proyecto bastante avanzado. Eso nos lo presentarían bajo el título maravilloso de tarifa plana de luz, evidentemente. Es decir, te lo van a presentar como que, bueno, gastes mucha luz o poca luz, pues vas a pagar lo mismo porque es una tarifa plana. Pero en realidad los que estamos ahorrando mirando nuestro consumo ahora, pues nos van a hacer polvo si hacen eso, ¿no? Y lógicamente. Entonces, bueno, esto parece ser que lo quieren, digamos, limitar el impacto ofreciendo una tarifa nocturna ya a todo el mundo. Bueno, pues si al final se termina implementando ese sistema, nos tendremos que adaptar. Es decir, que los que miramos ahora el ahorro, pues tendremos que trasladar ciertos consumos a la noche, ¿no? Si es que es más barato, o, en fin, habrá que adaptarse. Pero está claro que... ya sabes, ¿no? La banca siempre gana y si ellos el negocio les va mal, pues se cambian las condiciones y adiós, muy buenas, ¿no? Hombre, yo creo que está claro los caminos hacia los que puede ir esto. Yo creo que quizá eso sea un poco anticiparse o adelantarse demasiado. O sea, yo creo que también ahora, por ejemplo, tú tienes la posibilidad de comprar tu contador, es decir, en vez de alquilar el equipo, sí. Comprarlo. Uh-huh. Si uh-huh. Me van a pasar a clavar un 80%, directamente me compro el contador. Es decir, no me lo ponen ellos. Lo pago yo de mi bolsillo y ese dinero me lo ahorro. Es decir, tienen que dar a la vuelta para intentar conseguir compensar. Porque, es decir, un gesto tan simple como que tú pongas dos regletas sin necesidad de automatizarlas, dos regletas, o que desenchufe, baje el automático de la vitrocerámica, por ejemplo, si eso ya te reporta un ahorro de 15 euros al mes, dices, coño, o sea, un simple gesto me reporta este montón de ahorro. Pues esta es su preocupación de ello. Es decir, por suerte, o sea, yo veo LEDs por muchos sitios, pero no veo tantos como querría ver, ¿no? Pero quizá para ello ya empieza a ser unas cantidades de, hostia, pues quizá en sitios de gran consumo, como pueden ser empresas, hospitales, colegios y demás. Se han preocupado, sí. Aquí empieza a haber LEDs. Aquí la gente empieza a tener conciencia y estas luces que se dejaban antes encendidas no se dejan. Todo lo que se pone es de bajo consumo. Es decir, yo veo eso que hasta ahora ha sido un poco como la gran mentira. Es decir, un negocio organizado en el que de cara a la galería nos han vendido muy bien las bombillas de bajo consumo como ecológicas, cuando resulta que, por lo visto, cuando se rompen, no lo sé, tampoco estoy muy enterado, pero cuando se rompen son mucho más nocivas para el medio ambiente que las otras. Bueno, pero que nos han querido centrar toda la atención en esto, bombillas de bajo consumo, si en realidad lo grueso del consumo que hacemos sin darnos cuenta no está allí, sino está en el plasma, en la lavadora, en el frigorífico, que resulta que chupan muchísimo más de lo que deberían hacerlo en reposo, ¿no? Y eso nadie se ha preocupado por eso. Tampoco es un dato que te han ofrecido muy fácilmente a la hora de comprar, ni es algo que nosotros como consumidores nos hemos preocupado muchas veces, ¿no? O sea, tenemos la culpa, eso está claro. Y es hora de empezar, yo creo que ellos tendrán su reacción, evidentemente. Si el consumo les baja mucho, pues se montarán otro tinglado para y nos tendremos que volver a adaptar, ¿no? Si eso sucede. Haciendo un poco el camino inverso que están haciendo las proveedoras de Internet. Es decir, antes era tarifa plana, que todo el mundo pague, porque lo que nos interesa es que pague todo el mundo. Con el caso de la luz, la gente que hace, que intenta ahorrar consumo, perfecto, tarifa plana para todos y paga todo el mundo igual. Es decir, cuando para ti la luz cueste tan poco que no te merezca la pena, es decir, oye, mira, es que esto finalmente resulta que yo con la tarifa nueva al año, si hago esto, me ahorro 3 euros. Pues mira, igual lo abandono lo que esté haciendo, la inversión en domótica o en regleta o en cosas de estas no merece la pena. Pero ya estamos hablando de ahorro igual en torno a eso, a 10, 15 euros mensuales, pues son 100 euros al año. Son 100 euros al año de cada uno de nosotros que no se mete una empresa eléctrica en el bolsillo. Eso es. Es mucha pasta. Veremos. No sé qué plan tienes tú, te pica la curiosidad. Es algo que vienes haciendo sin tampoco darle mucho bombo, ¿no? Es algo que vienes haciendo, el controlar tu consumo. Digo que quizá en otro momento yo hubiera saltado directamente a por un Effergy de esto sin pensármelo, con la idea de tenerlo en internet, de poder acceder del teléfono y ver realmente cuánto estoy ahorrando en cada momento de cada cosa. Y pues la verdad es que yo ya fue esto. Este camino es una cosa que ya hice cuando compré este cacharrito que te dije de Belkin, este enchufe de Belkin. Es decir, es la opción cutre o de baja tecnología, por decirlo de alguna manera, que al final me reportó lo mismo. Es decir, a lo que no tengo acceso es a todo lo que sea trifásico, pero bueno, el del resto de cosas de la casa tengo acceso a todas. Es que si me apuras, si tu objetivo es ahorrar, nosotros somos muy, muy cacharreros y a mí me gusta, cuando hago algo, hacerlo bien y decir, bueno, voy a ver cuánto consumo y voy a ver cuánto bajo y voy a recrearme en eso, ¿no? Pero si lo que buscas es ahorrar, fíate de la experiencia de muchos, que ya hay mucha gente en redes sociales haciendo esto, y ellos te van a decir muy bien dónde están los focos de consumo oculto. Te lo van a decir, pero ya, y además de forma muy fiable. Sí. Pasa de kilovatios, si es lo que no quieres gastarte dinero, pasa de saber cuánto te gasta esto o lo otro, no. Haz lo que se debe hacer, es decir, desconecta tu plasma, desconecta tu vitrocerámica y esas cosas. Y vas a tener un impacto en tu factura de luz, seguro, segurísimo. Mucho o poco seguramente va a ahorrar. Es decir, esto solamente te va a decir la cantidad, cuánto, y eso quizás sea lo que te estimule a continuar por ese camino. Pero te digo, con una solución de baja tecnología como puede ser esto, a mí me evita, es decir, yo cuando me planteaba esto, decía, bueno, digo, es que esto, el tema, te digo, hablo del FRG, digo, a mí esto ya lo he hecho y esto solamente me lleva a montar una red paralela, diferente, uh-huh. Cuando, por ejemplo, en un futuro, si yo tengo intención de meter algo de domótica en casa, pues entrando por una solución de domótica, quizá obtenga una solución global. Entonces, esa solución global, como por ejemplo haces tú, dice, bueno, pues yo, además de apagar y encender cosas, resulta que también tengo acceso a consumo y yo solamente tendría acceso a consumo y ya está, sin ningún tipo de interacción. Y al final, si quisiera controlar algo, pues tendría que meter otra red de domótica diferente. Claro. Entonces, nada. Así me he quedado, Felipe. Es decir, yo ya sabiendo, leyendo por ahí, viendo que los aire acondicionados, todos los cacharros que tengan control táctiles. Pero bajas los automáticos de la placa y del aire acondicionado, sí, sí, por si acaso, ¿no? Automáticamente. después, bueno, pues todo lo que sean reposo, ordenadores y demás. ¿Por qué? O sea, no sé. Es decir, si tienes una necesidad muy urgente y demás, pues lo entiendo. Pero si no, yo, por ejemplo, el iMac, que pasaba más horas encendido haciendo el servicio de servidor y demás, directamente lo he dejado apagado. Y se acabó. Tampoco es que fuera el coste fuera demasiado, pero por ejemplo, en estos días de trabajo desenfrenado que hemos tenido, que van a durar todo el verano, es que directamente no he tenido tiempo. No tiene sentido, claro. He tenido tiempo de mirar dos cosas en el teléfono, borrar, archivar y esto, mirarlo el fin de semana si puedo, y se acabó. Y entonces, o sea, cuando no tienes tiempo, tampoco tiene sentido tener los aparatos encendidos, simplemente por el hecho de que estén ahí encendidos. Uh-huh. En fin, hasta aquí hemos llegado, Philippe. De cette brebis et trois agneaux, je viens de son prénom, elle avait 20 ans, un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant pour ce chemin ne pouvait la manquer, pas vraiment Dian. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle lui indiqua d'approcher. Que fais-tu là? Bueno. ¿Qué más me cuentas? ¿Alguna cosilla habrás probado en todo este tiempo? Bueno, hablemos, si te parece, de feeds, porque yo iba muy confiado con esto, y la verdad es que me he llevado una bofetada con la desaparición de Google Reader, porque yo confiaba mucho en Flipboard, el cual me ha decepcionado totalmente, porque para mí ha engañado totalmente a sus usuarios. Así lo digo, y tú sabes que era un usuario convencido de Flipboard. Es decir, me he dado cuenta con la desaparición de Google Reader que Flipboard nunca ha sido un lector de feeds, así de claro. Yo creía eso y me he dado cuenta de que no. En este momento levanto los brazos al cielo, aleluya, usuario de Flipboard, no os entiendo. O sea, Flipboard es como cuando vas al dentista o al médico y te coges una revista de decoración hogar, la miras y dices, qué bonito, ojeo, fotos, colores, y se acabó. O sea, yo no lo entiendo. Como única fuente de información de feeds, no la entiendo. Entiendo que la coja de vez en cuando y tengas ahí, pues yo qué sé, revistas con fotos espectaculares, titulares muy así grandilocuentes y tal, eso lo entiendo. Pero como única fuente de información... Bueno, a mí me ha tenido engañado. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, digamos que lo mío con los feeds ha sido un proceso. Es decir, pasar de tener muchos a sentirme obligado a leerlos hasta decir, pero esto es una tontería, yo no tengo ninguna obligación, ya bastante trabajo y otras cosas tengo como para agobiarme con los feeds. Y cuando aparece Flipboard y me permite meter mis feeds ahí y presentármelos así, como una revista que voy ojeando, en la que el 80% de las cosas que paso ni entro a leerlas, porque se repiten 40 veces y no me interesan, pues para mí era una solución eso. Digamos que era el antiestrés feeds, ¿vale? Es decir, no tengo ninguna obligación, leo mis feeds cada 10 días si me apetece, cada 2 si puedo, y no tengo ni necesidad de que me los marque como leídos. Quiero decir que no me interesa saber si los he leído o no. Mi mente de momento llega a esto y cuando ya he leído algo lo paso y ya está. No necesito que me lo marque nadie. Para mí eso era perfecto. Y yo pensaba que esto era un lector de feeds y no lo era. ¿Por qué? Porque resulta que se anuncia la desaparición de Google Reader. Entonces va Flipboard de los primeros y te dicen, no te preocupes. Créate una cuenta en Flipboard, que existía desde hace tiempo, cosa que yo no había hecho, y al crearte esa cuenta y al estar registrado con tu cuenta de Google Reader, automáticamente te vamos a guardar tus feeds. No los vas a perder. Cuando desaparezca Google Reader, ahí estarán. Perfecto. Yo contento. Digo yo que siga todo igual. Y no me hago más preguntas. Punto. Para una vez que entre en el feed cada 3 días o cada 10, pues me basta y me sobra. Perfecto. ¿Qué ocurre? Desaparece Google Reader y entras en Flipboard. Y lo primero, no funciona bien. Y concedes ahí un tiempo, dices, normal, las cosas necesitan... Y al igual que Feedly ha tenido sus problemas también, pues normal, bien. Y cuando ya funciona, es cuando te llevas la bofetada. Dices, pero ¿esto qué mierda es? Vamos a ver, ¿por qué? Porque lo que ha hecho Flipboard es hacerte una foto de tus feeds el último día, antes de que desaparecieran, ¿vale? Una foto fija. Y a partir de ahí, estos son los feeds que tú vas a poder usar toda tu vida. No los puedes, no puedes añadir, no puedes quitar. esos son. Punto. Aparte de que ya no te los presenta como antes. Pero bueno, eso es cuestión... Ahora tienes que entrar en tus carpetas. A mí me gustaba mucho leer los feeds todos mezclados porque me daba más, impresión de sentimiento de libertad y de estar viendo una revista. Ahora tienes que entrar en las carpetas por temas y eso a mí no me gusta para este tipo de lector de feeds, ¿no? Pero es que además me han hecho una foto de mis feeds del último día. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero añadir o quiero quitar? ¿Qué nada, mierda es esta? Imposible. Pues imposible. Entonces, tengo que rehacerme un sistema dentro de Flipboard para tener feeds. Estúpido. Se acabó una cruz y se acabó, he dejado de utilizar Flipboard porque no tiene sentido ninguno. Es decir, nunca ha sido un lector de feed. Un lector de feed no es solamente algo que te presente tus feeds, que es lo que hacía Flipboard. Un lector de feed es un gestor. Es algo que te permite clasificarlos, que te permite añadirlos, quitarlos, marcados como leídos, si tú quieres o no. Y bueno, al final he terminado con Feedly, que no es santo de mi devoción, pero lo que, digamos, sin hablar de la solución esta de Fiverr, que dado el uso que yo hago de los feeds, pues tampoco me lo planteo. Feedly pues me ofrece lo que busco y ya está. Y de momento estoy con Feedly y me imagino que tú tienes una solución mejor, pero y ahora me lo contarás, ¿no? Hombre, una pero solución que... mucho mejor, mucho más alta, mucho más guapa, ya verás. Así que cuéntame qué has hecho con eso. Pues nada, yo he pasado por un poco por tu misma fase, Felipe. Lo que pasa es que yo te digo, yo en el caso de Flipboard es una cosa que no entiendo. Primero porque en los dispositivos que yo he tenido no iba especialmente bien, no iba especialmente fluido, entonces no me gustaba. Y porque precisamente esa sensación de revista es lo que no me gustaba. Es decir, no me gustaba como única vía de consumo. Oye, tengo un rato y te coges una revista de National Geographic y te la ojeas. Oye, perfecto. Me leo aquí de un artículo de cómo le sacan fotos a los leones en el Serengeti. Oye, genial. Pero se acabó. Es decir, no voy más allá. Me requiere mucho tiempo. Y si tengo poco tiempo y quiero absorber mucha información, yo con Flipboard no podía hacerlo. Más allá de ver algunos titulares, muchas fotos y tal, y esto de que me cambie completamente la forma de presentarlo, no, o sea, prefiero controlarlo eso yo. Me gusta la letra tal, me gusta este color y esto es lo que quiero ver. Entonces, bueno, pues yo te digo, yo pensaba que las soluciones iban a llegar mucho más rápido y la verdad es que las soluciones no han llegado nada rápido. Es decir, sorprendente, ¿verdad? Que con todo el tiempo que había... Yo también confiaba demasiado, evidentemente, en Flipboard, pero en otras soluciones también. Y veo que ha habido mucho, mucho caos, ¿no? Mucho cada uno por su lado y ha sido decepcionante todo esto. Entonces, yo te digo, buscaba eso, la alternativa de poder leer todas las cosas sincronizadas, de no querer utilizar un servicio de pago, a ver cómo... O sea, a ver cómo la solución para mí era utilizar un servicio de pago. Porque solo tienes que volver y probar, ¿no? Probar a volver al pasado. Es decir, no sé si te acuerdas de aquellos tiempos de Netnewire. Antes claro. De que cuando Google Reader era una cosa que estaba en beta, en labs. Efectivamente, y no utilizaba siquiera, nadie. Siquiera usaba yo Google Reader. En aquellos tiempos, hace algunos años y algunos kilos, tú sincronizabas a través de Netnewire o si no, simplemente tener las cosas en local, como con Viena. No sé si recuerdas ese lector de feeds que había también, que sigue por ahí funcionando. Y tú leías las cosas en local. Entonces, eso tiene mucho sentido cuando tú lees las cosas en local. Pero por suerte o por desgracia, quizá tú sí leas las cosas en local, pero marcas favorito o te dejas algunas cosas para leer después. Y no necesariamente te tiene que apetecer utilizar servicios distintos, sino que simplemente pongo una estrella y se acabó. Y no que ahora, pues bueno, pues hubo un momento en que tenía que estar compartiendo Instapaper lo que iba a leerme. Sí, Con lo cual he acumulado una cantidad de mierda en Instapaper que después no me he leído y que he borrado. Mandándome cosas a Pinboard para tenerlas clasificadas y guardadas y leer alguna también. Sí. O sea, un descontrol brutal. Sí, leer... porque muchas veces hacemos las cosas llevadas por la corriente de lo que va sucediendo y sin plantearnos. Es decir, luego vino Google Reader, se impuso con el tiempo, lo que nos llevó a todos a usarlo, luego a usar Instapaper y esas cosas. Y al final tienes un tinglado montado que ni siquiera te has preguntado si es que se adapta a tus necesidades. Bueno, y es cuando desaparece Google Reader, cuando ya dices, Dios mío, lo que estaba haciendo, ¿no? De todas formas, Google Reader, es decir, vino a dar una mejor opción y un componente más social de lo que eran los lectores RSS y se terminó por cargar a NewGator, ¿no? Entonces te digo, yo he hecho un poco este viaje al pasado, este viaje en el que leías una cosa en Viena, pero después estabas probando Newsfire o no sé qué leche estabas probando y tenías los feed, pero tenías que marcarlos otra vez como leído. O sea, era un coñazo leer las cosas desde el iPhone, era encontrártelas duplicadas otra vez. ¿A qué fin me suscribo en un sitio o en otro? Bueno, pues yo estaba probando servicios, estuve probando... ¿Qué está probando? Bueno, el de AOL, me apunté a la beta y creo que ni siquiera llegué a entrar. Tampoco sé si ha llegado la invitación o no, pero bueno, directamente lo dejé porque iba muy en la onda de lo que era Dig Reader, que yo pensaba que sería el Feedly que a mí me interesaría, pero ahora mismo no es eso. Ahora mismo es un cliente de iPhone con una página web, o sea, un servicio web donde tú te conectas como Feedly y ya está. Y me parecía menos versátil el de Dig. No sé, dentro de unos meses, es decir, hasta que no pase el verano, vamos a estar fastidiados en este sentido. Entonces no sé qué será. Pero es decir, he estado probando varias cosas de estas y al final todo me apuntaba a que tenía que irme a servicios de pago como Feedbin o FeedWrangler o alguna cosa así. Es decir, porque es que era la única solución. Si me daban la posibilidad de poder pagar mes a mes, yo decía, bueno, pues por $2 voy a estar yo comiéndome el coco, marcando en un sitio, en otro, haciendo cosas súper extrañas, cuando lo que yo quiero es marcar mis cosas, o sea, leer o desbrozar mis titulares en el iPhone y después leerlos tranquilamente en el Mac. O sea, si esto lo quiero hacer, yo quiero seguirlo haciendo. Y por lo que me cuesta un café o un desayuno, lo pago todos los meses religiosamente. Problema. El problema era tener que pagar por servicios por un año. Oye, yo antes de pagar por un año de servicio, quiero probarlo. Sí, claro. Si me gusta, si me funciona, si me sirve, si me va bien. Y en función de eso, pues pago o no pago. Pero directamente pagar un año entero y que después resulte que sale otra opción que es la que te interesa más. Por ejemplo, FeedWrangler te da la opción de crear reglas. Entonces, igual que tienes reglas en iTunes, reglas en Mail, pues crea esa regla y en base a palabras, en base a cosas... Tú puedes decir, pues quiero montarme una carpeta inteligente de feeds donde aparezcan estas palabras. Y directamente vas a leer esas carpetas que para ti son más importantes, cosas que han salido hoy, cosas que no tengan más de 3 días de antigüedad. Eso requiere una programación, no es sobre la marcha. Es decir, no estás con tu lector de feed y no puedes decirle, ahora sácame las palabras donde se hablen del iMac, los feeds donde se hable del iMac. No, eso requiere una programación anterior, ¿no? Ya, hasta donde yo he visto, no sé si se puede hacer en caliente, pero lo que tú sí haces en este servicio web, bueno, pues crearte esta regla y después desde el cliente que tú tengas, pues ver realmente esas reglas cómo se aplican y cómo no. Entonces, eso es una especie de pseudo-fever, por llamarlo de alguna manera, en la que tú puedas ver cierto tipo de feeds con más importancia que otro. Es decir, básicamente es eso. O incluso distinguiendo, ya no solamente es que tú digas, no, pues yo es que leo el feed A. Y el feed A es estupendo y quiero leérmelo todo. No, yo me quiero leer del feed A lo que hable de esto en concreto. Y entonces eso te lo soluciona. Entonces, esa era una de las opciones. Pero te digo, hacer el pago anual, pues me echó un poco atrás y estaba a la expectativa. Bueno, ¿Anual de cuánto estamos hablando en este caso? $20. Es decir, que tampoco estamos hablando de cantidades grandes, pero dice, bueno, $20. Si tengo que probar 3, no voy a pagar 3 años así por separado. Entonces, bueno, pues yo le había echado un cliente. Había un par de clientes para leer en el Mac. Y al final, bueno, pues me decidí por ReadKit, que yo no sé si lo conoce. Y bueno, básicamente es una especie de reader malote que ha ido mejorando poquito a poco. Y ahora, pues, lo que te ofrece es la posibilidad de integrar un montón de servicios. Es decir, tienes servicios como tienes Instapaper, tienes Pocket, Readability, Pinboard, Delicious, Feedly, que han puesto ahora, News, y después ya tienes los servicios estos de pago, como son NewsBlur, Fiverr, Fiblangler, Feedbin, y bueno, y un cliente local de RSS. Entonces tú tienes la posibilidad de poner todos estos clientes, hay algunos de los que necesitas una cuenta de pago, de otros no, y agruparlos todos en una aplicación en local. Con lo cual, te es todo mucho más sencillo a la hora de tenerlo todo centralizado en un mismo sitio. Entonces, desde el sitio donde lees los titulares y ves qué es lo que mandas a un sitio y a otro, a donde realmente acumula y acumulas en local también. Vale, entonces, digamos que no es el gestor de feed en sí. Sí, sí, sí, lo es, sí. Lo es. Tú te puedes suscribir a través de él. Sí, sí, sí, te puedes suscribir a través de él. Pero en tu caso concreto... Lo haces así, lo haces a través de ese servicio. ¿Has podido importar tus feeds de Google Reader? Sí, sí, sin problema. Importé mi feed de Google Reader, que digamos, yo ya tenía en local y tenía por otras partes. Y bueno, pues así lo estuve haciendo, viéndolo y probando lo desagradable que era leer en Reader en el iPhone. Mis feeds, los mismos feeds y leerlos duplicados en el Mac, los mismos. Entonces... ¿cómo ha llegado la sincronización? Pues la sincronización ha llegado con la última versión de RedKit, que salió hace un par de días, o ayer, o antes de ayer creo que fue, y con la última que sacaron de Reader para iPhone, que ya permitía Feedly como un servicio de sincronización. Entonces, ¿pero qué te aporta a ti Feedly si ya gestionas ahí directamente tus feeds? ¿Tienes feeds en Feedly también? Claro, es decir, tengo que tener Feedly. Es decir, RedKit es un cliente. Vale, esa es la primera pregunta que te hacía. Entonces, si tú usas ese cliente para suscribirte a un feed nuevo, en realidad te lo va a meter en Feedly. Si lo meto en Feedly, sí. Vale. No he probado suscribirme a ninguno en Feedly, pero vamos, entiendo que puedo hacerlo exactamente igual. Es decir, o sea, te hago la pregunta de otra manera. ¿Dónde tienes tus feeds ahora mismo? En Feedly, en realidad. Mis feeds están en Feedly ahora mismo. Vale. Vale, entonces, vale. Todo va a Feedly, desde el iPhone y el Mac se sincroniza todo. Vale. Entonces, pues, por una parte tengo Reader en iPhone y por otra parte ReadKit en el Mac. No es la misma aplicación como era antes, que antes era Reader y Reader, porque tenía Reader en el Mac, que ahora no funciona y no sirve para nada. Uh-huh. Reader en el iPad, que tampoco funciona y no sirve para nada. Y es muy triste. Cosas, por ejemplo, buenas de tener este tipo de servicio de sincronización. Los RSS en local son muy lentos. Uh-huh. Muy lentos, son terriblemente lentos. Yo tengo en torno a 300 feeds. Hay que decir que de los 300 feeds no estoy suscrito a 300 Apple Esferas, al 1040, Diverge, o sitios Macworld o sitios similares que publican 30 artículos diarios. Es decir, sitios de estos hay muy poquito y la mayor parte de estos feeds son feeds pues, o bien de podcast, porque me quiero enterar de cuándo publican, cuándo no, o cuándo publican artículos. De feeds pequeñitos de aplicaciones donde pues te publican alguna novedad, alguna actualización, y igual publican 4 o 5 veces al año. Entonces hay muchos que no tienen movimiento real, ¿no? Y los de noticias pues igual son una docena o 15, 20 como mucho los que leo más a diario y que son los que tienen más cantidad de noticias, pero toda esta otra cantidad de feeds que no se actualiza tanto. Hostia, ponerte delante del iPhone y mirar cómo se van actualizando los 300 feeds es un suplicio. Y con Feedly, directamente desde el iPhone, tardaba segundos. En 10 segundos tienes los titulares. 10, 15 segundos yo lo tengo todo al día. Es decir, tarda realmente poco. Después, en bajarse las imágenes, si estás en Wi-Fi y demás, pues eso tarda un poco más. Por lo tanto, en el iPhone, ¿estás usando Feedly? Sí, sí, Feedly. O sea, vale. Lo que es la aplicación es Reader, la aplicación de iPhone. La aplicación es Reader, vale, es mi pregunta. Y el servicio es Feedly, vale. El servicio de sincronización es Feedly. Vale. ¿Por qué Reader? ¿Por qué no Feedly directamente la aplicación? Porque no me gusta. ¿No te gusta? Es un flipboard con ínfulas. Uh-huh. No me gusta. Vale, no me gusta. O sea, me han dicho, tenía por aquí alguna aplicación más que me decían, no, pues mira, puedes utilizar... otras aplicaciones que hay, y yo tenía por aquí, creo que era Newsify o algo así por el estilo, que no me gusta tampoco. Feedly es que no me gusta tampoco. Es decir, la tenía pues porque por tenerlas como una alternativa, por darle una oportunidad, pero a mí la que me gusta es Reader. Es decir, yo en la que me encuentro cómodo, en la que tengo más servicios conectados y me permite pues mandar cosas a Instapaper o a Pinboard o a sitios así, es desde aquí. Es decir, vale. Me parece un cliente más trabajado. ¿Y en el Mac, Feedly directamente en la web, ni te lo has planteado? En el Mac no me gusta para nada. Es decir, entraba a las cosas. O sea, yo, mis estrellas o mis favoritos son cosas que requieren una acción. Es decir, un tutorial sobre cómo hacer una cosa con mail. Perfecto, esto es un favorito. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo desde el Mac, ver qué es lo que me está contando este payo en inglés y yo después reproducirlo o copiar esta regla o hacer esta otra cosa. Es decir, esos son mis favoritos. Las cosas para leer van a esta paper, ¿no? Porque eso es para leerlo tranquilamente. Pero lo que requiere una acción en concreto, lo que es un tutorial o un screencast, una cosa así, eso va siempre a favorito. Y he entrado a Feedly lo mínimo que he podido. Es decir, he entrado por lo indispensable. Ahora puedo hacerlo desde RedKit tranquilamente. Uh-huh. Que es uh-huh. lo que a mí me vale. gustaba. Vale, vale. O sea, que te ofrece la sincronización, digamos, básicamente, que tú estabas buscando. Sí, sí, sí. Y, vale, y lo que espero es, bueno, pues ya no sé cuándo el señor, creo que es Silvio Rizzi, el que desarrolla Reader, cuándo tendrá bien regalarnos con alguna versión nueva de Reader para Mac y para iPad, no lo sé. Vale, y tampoco tengo tan claro que vaya a ir corriendo con mis billetes, con mis 8 euros, a decirle, toma, mi dinero. Quiero la aplicación porque RedKit va mejorando poquito a poco. Hay que decir que lo primero que probé, y ya era una versión bastante avanzada, te digo, eso igual hace un mes o algo así, a mí me dijo, o sea, me dejó muy, muy bajo. Digo, vaya mierda de aplicación, porque era una especie como de parodia de Reader un poco malota, pero bueno. Esto es el camino, ahora mismo es el camino. Es decir, el multiservicio, el ofrecer la posibilidad de integrar varias cuentas de varios servicios en un único cliente, es por donde tienen que ir los tiros. Vale, o sea, vale, pues la probaré. Entonces, te iba a decir, bueno, que hay mucho camino por recorrer todavía porque eso está muy, muy, muy verde, ¿no? O sea, tiene uh-huh. que evolucionar, tenemos que ver después del verano, a ver hacia dónde va todo esto. Es un poco el caos ahora mismo, un caos, pero... El servicio que se está imponiendo, más allá de que tú elijas el tema de Fiverr, el servicio gran público es Feedly, ¿no? Ese es el que se está imponiendo para todo el mundo, ¿o no? Para mí, el que se va a llevar el gato al agua, lo que yo estoy deseando es que me pongan publicidad por algún sitio. Que me pongan algo, porque si o que me digan que esto va a ser de pago, porque entonces si funciona como está funcionando hasta ahora, pagaré. Si funciona integrando las cosas que hacen los otros servicios, como pueda ser FeedBrangler, que te digan, bueno, pues te voy a dar una regla y que van a funcionar estupendamente y van a funcionar a nivel nube, con lo cual tú vas a tener unas carpetas que vas a poder ver desde tu cliente. Por ejemplo, hay clientes, creo que Reader para iPhone no soporta las carpetas inteligentes de FeedBrangler. Entonces, ¿para qué quiero? Es decir, uh-huh. no es un motivo. O sea, tiene que haber clientes. Es decir, esto tiene que crecer un poco más. Y yo creo que esto ni siquiera después de verano. Es decir, igual después de verano vemos cómo Reader sale por ahí ya con cosas nuevas realmente. Uh-huh. Pero esa otra masa de clientes que puedan llegar a salir, que aprovechen todo esto, va a tardar mucho más. Uh-huh. Entonces te digo. Claro, es preocupante porque Feedly tiene lo que hay que tener para aguantar esa masa de usuarios, esa. No lo sé. O sea, es poner cometer otra vez el mismo error, ¿no? O sea, hemos confiado en Google y mira dónde estamos. Es que es lo que no veo. En Feedly. Por eso te digo, es decir, yo espero que haya un modelo de negocio pensado de alguna manera, porque si no es que entonces no entiendo. El beneficio de esta gente no lo entiendo. Si uh-huh. Si ellos abren su API y dan la posibilidad de que, utilizando clientes de terceros, pues podamos utilizar su servicio de sincronización, que a mí al final es lo que me interesa, a mí no me interesa su página web, pues si me toca tragarme algún anuncio, pues me lo tragaré. Y ya está. Es decir, si, yo qué sé, pues los de Farmac... Es que si el modelo es el de Google Reader, terminará igual. Pero mucho antes, claro, porque no es Google. Claro, pero pues te digo, o sea, hay cosas como los de feeds, como los de FacMac, que son capaces de colocarte su publicidad dentro de tu lector de feeds uh-huh. y la ves. Y oye, me parece perfecto porque el nariz de esta gente no lo hace. Uh-huh. Porque bueno, o sea, esta gente por lo menos dice, oye, mira, pues ellos meten su pool en su blog y se garantizan que la gente que la ve por feed RSS contaría como un clic o como una vista. Quizás sea una estrategia. Es decir, vamos a conseguir usuarios y cuando ya los tengamos, pues ya les metemos la publicidad, ¿no? Porque si la metemos ahora, no vamos a conseguir usuarios. Hombre, yo digo que recordando los viejos tiempos de NetNewWire y NewGator y demás, yo recuerdo esa versión que había de NetNewWire, que tú pagabas por el cliente o no. Si utilizabas la versión gratuita, tenías abajo en un rinconcito, en una esquinita, la publicidad con unos anuncios que eran muy poco invasivos y que los tenías ahí. Entonces, si te ofrecen esa posibilidad de utilizar el servicio básico y si tú no necesitas más, pues te va bien. O si ya quieres alguna opción avanzada, pues que te ofrezcan eso. Yo te digo, no sé cómo va a terminar y sobre todo no sé los otros servicios de pago que hay, cómo van a evolucionar. Porque te digo, si ofrecen mayor velocidad, si te ofrecen funciones avanzadas como pueden ser estas, ahora mismo, o sea, es decir, son una alternativa interesante por lo que cuesta el servicio. Es decir, que son $2, o sea, son 2 euros, 1,5 euros al mes, que realmente no es mucho dinero y vamos, te ahorra mucho tiempo. Es decir, yo te digo, o sea, no te das cuenta de lo que lees en el teléfono hasta que realmente ves cuando te falta un servicio de esto. Es decir, no sabes lo cómodo que te hace en la vida ese 1,5 euro, esos 2 euros. Sí, claro. Fiverr, ¿ni te lo has planteado? Esa solución, nada. Digamos, ese nada. Servidor particular de feeds, no te lo planteas, ¿no? Nada, eso para gente que consume mayor cantidad de feeds y gente, pues nada, ya sabes, gente como David o como Emilio, como Osimar, es decir, esta gente que consume mucho feeds, que son ninjas, que tienen sus NAS o sus servidores y se lo configuran ellos y es decir, hacen falta unos conocimientos grandes. Y aparte de, es decir, más que el desembolso de los $30 que cueste Fiverr y el desembolso de después de las aplicaciones que tengas que utilizar para disfrutarlo, el tema está en la configuración. Es decir, no puede decir, no, yo pago por esto y ahora aquí que me lo configure los colegas. No, claro. Intenta currártelo tú porque si tienes algún problema y la gente está de vacaciones o no te puede atender, pues el problema lo sigues teniendo tú, no lo tienen ellos. Uh-huh. Sí. Hay una cosa que parece que se olvida. Entonces yo, reconociendo ya mi torpeza innata para estas cosas, pues yo ya pasé. Es decir, yo digo, yo prefiero pagar $20 al año y olvidarme y no tener que hacer absolutamente nada distinto de lo que hago ahora. Sí, la cuestión es para mí es tener un servicio en el que confiar. Lo demás, los clientes, es más accesorio. Además, soy más volátil en esto que en otras cosas y cambio y pruebo. Y sobre todo, yo leo los feeds en movilidad, en mi iPhone, sobre todo alguna vez en el iPad. Y a mí, esa sincronización que para ti es vital no lo es tanto para mí, porque ya te digo que últimamente ni marcaba los leídos. O sea, no me interesaba. Y por lo tanto, en el Mac no los leo hace mucho tiempo y no los voy a leer. Entonces, cada uno se tiene que adaptar. A mí lo que me interesa es el servicio, evidentemente, que sea confiable, que dure, que me aporte ciertas cosas. Y a partir de ahí, clientes, pues yo soy más revista, soy más Flipboard y Feedlin. No me molesta la vista, todo lo contrario. Me gustaba más Flipboard porque yo voy mucho más allá todavía. Pero que, bueno, Feedlin me parece totalmente aceptable, ¿no?, lo que está ofreciendo. En cuanto a cliente, quiero decir, más allá del servicio, que es el que de momento se está llevando, digamos. Yo la pregunta que lanzamos al aire es ¿cómo se financia esta gente? Y si tienen planes a más allá de 3 meses. Puede decir, el verano va a hacer que todas estas cosas se dilaten. Me da la impresión, ¿no?, de que ellos han dicho, vamos a recoger lo máximo posible de los usuarios que salgan de Google Reader. Y luego ya veremos. Luego ya veremos a ver qué hacemos. Van a hacer como Twitter. Nosotros vamos a acaparar usuarios y después ya veremos cómo monetizamos. ¿Tú has visto algún anuncio en tu timeline? No, pero ya sabes que en estas cosas muchas veces lo que importa son los usuarios. Quiero decir, tengo, no gano tanto, sino que tengo tantos usuarios. Y a partir de ahí ya tienes un peso, ¿no?, ante cierta audiencia. Por lo tanto, yo creo que tampoco tienen planes. Es decir, su plan más inmediato es absorber la mayor cantidad posible de usuarios de Google Reader. Y luego ya con esto algo haremos, ¿no? Bien. No sé si en estos días también has visto una nueva aplicación que ha salido, que ha sido muy comentada también, IFTTT. Sí. La tengo instalada y en el iPhone. y no la he probado casi, no sé si la has probado en el iPhone. Yo es un servicio que he usado varias veces, tengo una cuenta hace tiempo y he hecho algunas cosas con mi Wimo y con Mail y esas cosas. Y la verdad es que no te podría... ¿La has probado en el iPhone? ¿La has instalado? Y sí, eso? Sí. Yo probé IFTTT hace ya mucho tiempo, cuando salió prácticamente, cuando había que conseguirla por invitación. Es decir, lo que hacen los verdaderos geeks, conseguir la invitación y olvidar el servicio por completo. Eso es. Que eso es lo que hacemos la gente de bien. Y bueno, pues yo lo probé en su día y ahora, bueno, pues con la llegada de la aplicación de iPhone, bueno, pues me he lanzado a probarla como todo el mundo. He visto, no sé si será porque estoy con la beta de iOS 7 y demás, no me funciona bien, al menos lo que yo, el único uso. Entonces, que yo le vi. Yo ni siquiera he metido mis credenciales todavía de la cuenta para que veas que no he ido mucho más allá de la pantalla de login. Y entonces te hago una pregunta, que es la primera, la que me quema, es simplemente lo que te ofrece en la web, es decir, para hacer tus reglas desde el iPhone. No tiene una funcionalidad añadida como podrían ser. Sí, sí, tiene funcionalidad añadida. Notificaciones. Tiene. Ah, vale. Entonces, tiene, es más que lo que te ofrece en la web. Tiene esas cosas y después, bueno, pues habrá que trabajarse un poquito el tema del segundo plano de la actualización de fondo, porque, es decir, hay una regla que me parece estupenda, que es la de, pues cuando tú haces una captura de pantalla del iPhone, normalmente es para subirla a algún sitio, subirla a Twitter o hacer alguna cosa con ella. Digo, bueno, pues yo cada vez que hago una captura de pantalla de iPhone, quiero que me la suba automáticamente a Dropbox. Y así, con un único gesto, yo hago esto y me voy a mi ordenador, porque tengo que hacer después una cosa que quiero publicar con esas capturas de pantalla. Y me soluciona el problema, no tengo que lanzar ninguna aplicación, ni hacer nada, ni conectarlo por cable, ni sincronizar, no tengo que hacer nada. No conseguía que me funcionara, de hecho, seguí sin conseguirlo, te digo, no sé si es por el tema de la beta 3, pero antes de todo esto, cuando tú tienes que enlazarla con tu Dropbox y tienes que hacer todas estas cosas, hay una aplicación, bueno, hay una cosa que yo no sé si tú tienes hecha, que es la autentificación está en dos pasos. ¿De cuál? ¿De estás de Drop, hablando? De Dropbox o de Gmail y de esos servicios. Sí. Bueno, pues Gmail, o sea, Google tiene una aplicación que es la que casi todo el mundo tiene para estos menesteres, que es Google Authenticator, sí, para generar estos códigos de 6 dígitos y tal. Sí. Bueno, pues, al final es un coñazo, sí. Que es un coñazo insufrible. Sí. Y esta es la parte no divertida que no te comenta nadie de la verificación en dos pasos. Y el tema está en que esta aplicación no se actualiza desde no sé cuánto tiempo, que no está adaptada, por ejemplo, para la pantalla del iPhone 5, lo cual ya dice que esta aplicación lleva, si después mirabas el tiempo que lleva sin actualizarse, no sé si igual lleva un par de años, no sé, una cantidad de tiempo gigantesca, y con la beta 3 no funciona. Es decir, no funciona bien. No funciona bien, las claves me las daba, pero las claves no correspondían, no me sirve ninguna clave. Me decía que puede ser porque el reloj del iPhone estuviera mal, que tenía que... Bueno, me dio muchísima guerra. Inusable, vamos. Y al final tuve que buscar otra aplicación que se llama, te digo cómo se llama, ¿cómo se llama? Una cosa rarísima, HDOTP, así. HD, espacio, OTP. Una aplicación que se han currado unos japoneses que funciona exactamente igual. Es decir, tiene una cosa buena, que es que tiene un ping en la pantalla, con lo cual ya evitas que alguien pueda acceder a estos códigos. Ajá. Y después, pues nada, tienes tu numerito de tus cuentas distintas que tengas de Gmail, de Dropbox o de los servicios que soporten esta verificación en dos pasos y te genera las claves. Y funciona. Y está adaptado al iPhone y se ha actualizado hace poco. O sea, que está perfectamente operativo. A ver, recuérdame el nombre de esa aplicación. HDE OTP. Vale. Te pasaré el enlace porque cuando hagas una búsqueda por HDE en App Shop, pero en algún sitio de esto así, te saldrán 700 aplicaciones. Y tú dirás, ¿por qué narices yo solamente encontraba Google Authenticator? Porque tú solamente buscabas Authenticator. Y solo había esa. Pero aunque en servicios como Dropbox o Gmail te digan que solo funciona con su aplicación, nada. Tú utilizas cualquier otra aplicación, la que te dé la gana, y normalmente funcionan todas. De todas maneras, tengo que decir que soy muy reacio a usar mis cuentas de Gmail, mi cuenta de Dropbox con esos servicios tipo IFTTT. Es decir, yo ya sé que estas cosas han mejorado porque ahora hay una autentificación que es distinta y que no es que des las credenciales, sino que se autorizan las aplicaciones, pero yo aún así sigo siendo reacio. Es decir, cuando, por ejemplo, tengo una cuenta de Gmail que uso para domótica, para todas estas cosas, automatismos, ¿sabes? Que la central de domótica te manda un mail, pues uso un mail específico para esto. Me siento más a gusto, más tranquilo, y no uso mi mail, evidentemente, básico. No sé, no te molesta usar tu cuenta de... No. No. O sea, básicamente no. O sea, me da lo mismo, Filip. Si lo que tengas arriba lo tienes encriptado. Uh-huh. Y si en principio lo único que vas a hacer es darle posibilidad a un servicio de subir algo o de cargar algo. Uh-huh. No, es decir, o le das acceso a una única carpeta. En el mail, en cualquier caso, me da mucho más juego. Quiero decir, todo lo que es de domótica lo centralizo en un mail y ahí me creo reglas que me mandan a otros mails por si acaso para avisarme. Me siento más a gusto. Es verdad que si tienes en Dropbox todo encriptado, no debería por qué pasar nada, ¿no? Pero bueno, en el mail, por ejemplo, sí que es verdad que me gusta, aparte de la seguridad, me gusta separar, ¿no? Es decir, donde mando notificaciones de domótica, pues me gusta que sea un mail para esto, ¿no? Y enlaza bastante con IFTTT, por ejemplo, pues es más cómodo en mi caso, ¿no? Pero bueno, sea una cuenta de Gmail o sea otra, sea la cuenta A o sea la cuenta B, al final de la historia, es decir, yo me encontré que para poder utilizarlo desde el iPhone y IFTTT, tenía que darle acceso a Dropbox y el problema era que teniendo la verificación en dos pasos y teniendo una aplicación que no funcionaba en la beta 3, pues me encontraba con el problema de que no podía hacerlo. Pero incluso ni acceder por web a Dropbox ni hacer absolutamente nada. Entonces, después de peleármelo un poco, conseguí cambiar la aplicación, descargué esta otra nueva, le hice la foto al código QR que te generan ellos y demás. Y bueno, pues gracias a esto estoy contento, no por IFTTT, sino por haber descubierto esta otra aplicación que me soluciona una papeleta. Y bueno, pues ya iré viendo cómo salen recetas, que por ejemplo, pues ahora eso, pues con Dropbox para subir las capturas de pantalla. O yo qué sé, pues cuando añades un contacto nuevo a tu agenda, también tienen funciones, o con los recordatorios, es decir, te dan una serie de opciones que te pueden venir bien. Es decir, yo te digo, yo nunca le he visto una utilidad grande, o sea, no grande, sino que en mi flujo de trabajo pues no lo veo necesario. Yo la utilidad es en domótica la he visto, sí, porque se produce un evento en tu casa, puedes mandar un mail desde tu central de domótica y a partir de ahí con IFTTT puedes hacer muchas cosas, ¿no? En el momento en que entras en el mail. O con un Wimo, pues que detecte cuando amanece y entonces te apaga las luces, esas cosas sí. En domótica sí le veo utilidad, nunca lo he usado mucho para otras cosas, efectivamente. Por eso era mi pregunta, ¿no? Si tiene notificaciones, quizá pueda ser interesante. Si te aporta, por ejemplo, esto que me estás diciendo, subir una captura directamente a Dropbox sin abrir nada, porque Dropbox sí ya en sí ya sincroniza tus fotos, ¿no? Si lo tienes así habilitado, pero tienes que abrir la aplicación, evidentemente. Bueno, todo eso puede ser interesante, sí. El tema está en que todo esto termine de funcionar correctamente en la beta de iOS 7 y que, bueno, cuando salga definitivamente iOS 7 y haya esta función en segundo plano, ver un poco cómo la gestionan, ver si sube la foto realmente o no, ver la batería, cómo maltrata esto la batería, porque tampoco sé estas reglas, esto cómo va a estar funcionando ahí. Entonces, en teoría debería estar en la web esa regla. Me imagino que lo que haces en tu iPhone tiene su reflejo en tu cuenta en la web, ¿no? Pero a lo que me refiero es, si yo tengo el cliente local en el iPhone y yo he matado la aplicación y hago una captura de pantalla, automáticamente me la sube. O sea, que tiene que haber un daemon ahí de segundo plano. Claro. Consumiendo recursos. Hay que ver el impacto, sí, por supuesto. Es decir, a eso me refiero. De todas formas, IFTTT, yo siempre... Me ha parecido mágico cuando salió, me pareció una idea estupenda, pero en la práctica está limitado, para mi gusto, a todo lo que es virtual o 2.0 o internet o como quieras llamarlo. Para los amantes del cross-posting, es la bomba. O sea, sí. Subo una foto a mi Dropbox y quiero que me la publiques en mi Instagram, que eso me mandes a Evernote, que me eso haga es, no sé qué. Eso es. No. Pero a mí me resulta interesante un servicio así cuando enlaza con la vida real, la vida palpable, ¿vale? Es decir, cuando tengo yo un cacharro en mi casa, que sí funciona con IFTTT, ahí sí empieza a ser interesante. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, un Wimu de Belkin que te aporta algo en tu casa, ahí sí es interesante. El que desde el mail pueda postear una foto, no sé, sí es interesante, pero entra dentro de lo previsible de la evolución de la tecnología que conocemos y no me aporta nada nuevo. Me aporta algo nuevo cuando puedo enlazar estos dos mundos. No sé si me explico. Es decir, sí. Detecto una presencia en mi casa y eso tiene un impacto. O me acerco a mi casa y a través de ese servicio pasa algo. Es decir, la unión de los dos mundos. Ahí sí es interesante. Entonces, para mí, lo que le falta a IFTTT es que empresas que producen cacharros de todo tipo pues entren en ese juego, ¿no? Como lo ha hecho Belkin, por ejemplo, en concreto, y como lo ha hecho algunos más, pero poquitos. Casi todos los servicios, las recetas que te ofrece son cosas estrictamente digitales, vamos a llamarlas, o virtuales. Y hay poco cacharro concreto, ¿vale? ¿Me explico? Uh-huh. Eso es lo que yo he hecho en falta. Tendría mucho más juego. Podría llegar a ser la central de domótica que todos queremos, ¿no? Podrías llegar a ser eso. El único reducto de esto, Philip, serían sitios como Kickstarter y demás, donde sí hay algún tipo de estas integraciones. Sí. Pero el problema es lo mismo que te decía antes. No tienes por qué montar 14 redes paralelas. Uh-huh. Es decir, si con una única red de domótica, en este caso, claro, puedes solucionarlo todo, perfecto. Oye, pues ahora resulta que traigo un cacharrito que me hace tal cosa nueva que no tenía yo antes y lo ofrecen en Kickstarter. Y encima es integrable con esta red que tengo en casa. Uh-huh. Perfecto. O son cosas que funcionan de manera autónoma y que te ofrecen varias posibilidades, como puede ser un Belkin, el Wemo. Porque, es decir, realmente lo puedes integrar fácilmente en tu red de domótica. Pero es curioso porque no veo, digamos, que haya habido un movimiento por parte de los fabricantes de integrar ese servicio. Ha habido poco. Yo no sé si porque ellos no lo han llevado bien o porque no lo ven los fabricantes como algo interesante. No muchos fabricantes han seguido ese movimiento. Belkin, por ejemplo, y alguno más, que hay algún LED que ha salido de Kickstarter, por ahí una especie de LED que conectas por USB a tu ordenador, que también está en IFTTT, pero no veo mucho más allá. Es una pena. Es decir, el servicio tiene una potencia increíble siempre y cuando tenga aplicaciones concretas en la vida real. Y creo que le falta eso. Sí, sí. Faltaría eso. Bueno, Philip, no sé si has tenido oportunidad de probar Budgetbook, una aplicación que... No, tengo tu mail puesto en el que me avisas de ello y no lo he probado, ¿no? Bueno, pues yo te lo dejo ahí para que tú lo pruebes, porque yo no voy a poder probarlo en el iPad 1 y me lo cuentes dentro de, no sé, un par de semanas o tres o siete, vale, o las que sean, cuando grabemos otra vez. No sé si te hablé hace una semana de Dispatch, una aplicación de mail, un cliente de mail para iPhone. No recuerdo eso. Ah, pues entonces igual no te lo he comentado. Bueno, pues este es el enésimo cliente de mail alternativo que utilizo. Ya sabes, yo veo un Sparrow, veo algo que se va a hundir y me tiro de cabeza por ello. Dispatch es un cliente. Hace quizás 2-3 meses hubo una especie de cliente de correo que se llamaba Triage, que servía un poco para hacer esta criba inicial de mails que podías hacer rápidamente y te permitía mandar los mails rápido de un lado a otro, pero no iba más allá de eso. Es decir, no era un gestor o un lector de mail al uso. Y Dispatch ofrece este tipo de cosas alternativas en los que con algún gestillo puedes controlar rápidamente hacia dónde mandan las cosas. No es como Mailbox, no te deja diferir las cosas, pero lo que sí tiene son un montón de servicios integrados. Es decir, puedes enlazar varias aplicaciones con ella. Es decir, pues para mandarte una tarea a OmniFocus, pues directamente ya está integrado OmniFocus dentro. Es decir, este mail requiere una acción y automáticamente tocando un botón me crea la tarea en OmniFocus. Es decir, este tipo de cositas así que ya empiezan a hacerte interesante el correo, que te permite, por ejemplo, aparte de archivarlo rápidamente, marcarlos como leído, te permite marcar como spam, que es otra cosa que está fantástica. Ajá. Hay una cosa que tiene, que son, digamos que tiene una suerte de text expander dentro de sí mismo, que te permite, bueno, pues configurar una serie de respuestas predeterminadas. Y ya sabes, cuando te preguntan algunas cosas, pues por ejemplo de charla, oye, he visto tal cosa que habéis hablado, perfecto, respuesta 42, taca, ping, hola, fulanito, y te da tu formulario para que... Es decir, bueno, eso ya lo haces con un poco con Test Expander, un poco con esto. Es decir, pero te ofrece estas soluciones y que, bueno, pues yo te digo, yo leo ahora mismo mi correo, lo leo a través de Dispatch. Ajá. Vale, y el hecho de no tener funcionando el IMAC como servidor, bueno, pues dependo mucho más del iPhone y me resulta verdaderamente rápido el poder hacerlo. Así que no sé si no la conocía, te invito a que vayas a instalarla urgentemente y que la pongas en tu dock. ¿Es de pago o cómo es? Es de pago, no recuerdo cuánto pagué por ella, pero es de estas aplicaciones que te dicen comprarla porque va a subir de precio. Y yo la compré, yo hice caso y no sé si igual fueron un par de dólares o algo así por el estilo, un euro 79, 89, no sé cuánto cuestan ahora las aplicaciones o cuánto no las quieren hacer subir porque siguen subiendo las aplicaciones de precio. Sí. Y vamos, ya te digo, para mí sí fue una compra, vamos, de la que estoy muy, muy, muy contento. Perfecto, la apunto y la probaré. Ahora, cuando tenga unos días de vacaciones, aprovecharé. Te cuento que hace como 2 meses, no sé si recordarás, que Juan García, creo que es de Murcia, puede ser, sí, nos mandó un libro que había hecho de física y química. Porque nosotros vamos contracorriente, porque sí, o sea, nos lo mandó, se nos olvidó. Siempre. Pero no se nos olvida, lo tenemos apuntado. No se nos olvida. Y no sé si lo instalaste, es un libro de física y química para tercero de la ESO, con el que sigue el temario. Yo lo instalé, lo probé por encima y la verdad es que me parece la iniciativa estupenda. Es un libro, pues ya te digo, que sigue el temario de aquí de España, de tercero de la ESO. Uh-huh. Y por lo que he visto... A ver, con mis hijos mayores ya me pilla a destiempo porque ya están en la universidad, y con el pequeño me pilla que está todavía en primaria. Pero vamos, lo guardo como oro en paño el libro, porque Guillermo empezará ahora al año, a este curso, no, al siguiente, la ESO, y ahí espero que me sirva. Y nada, agradecerle que nos lo haya mandado y invitar a la gente a verlo, porque me parece una iniciativa. O sea, yo cuando vi... cuando investigué eBooks Author, me pareció especialmente adecuado precisamente para eso, para la educación, ¿no? Que ofrecía muchísimas posibilidades. Y me alegra ver que hay gente aquí en España que está aprovechando esto, ¿no? Esta posibilidad que me parece estupendo para un niño hoy en día, que veo el mío, ¿no? El pequeño, que tiene su iPad mini, cómo se maneja y cómo busca... cualquier cosa en internet. Me parece que es el medio adecuado, ¿no? Para aprender, sí, y para hacer evolucionar esto, ¿no? Entonces, este libro, pues, que creo que es 1,99, creo que nos dijo que costaba, y creo que merece la pena echarle un vistazo. Yo creo que es estupendo, es bonito que no solamente seamos los que nos acercamos a internet a publicar contenido, frikis con ganas de contar cosas, como podemos ser nosotros, pues que hablamos de tecnología, u otros que hablen de literatura y otros que hablen de cine, sino que haya gente, es decir, haya profesores que tengan estas inquietudes que podemos tener nosotros y que las plasmen. Ese medio es especialmente adecuado para la educación, yo creo. O sea, lo que ofrece eBooks Author es estupendo. Debería tener mucho más empuje, creo, y no sé si en Estados Unidos lo tiene, creo que sí, pero aquí debería ser, y me parece estupendo, ya que poco podemos esperar de los poderes públicos ahora mismo, pues me parece una iniciativa estupenda, ¿no? Hombre, yo creo que quizá la... salvando mucho la distancia, es decir, pueda suponer lo que supusieron los podcasts hace 7, 8, 9 años. Totalmente. Es decir, yo creo que pueden ir un poco en ese camino. Imagino que lo establecido, que las editoriales estarán totalmente en contra de esto y les parecerá fatal. Uh-huh. Pero a mí que el mismo profesor de mi hijo sea capaz de hacer un material y que me lo dé, o yo se lo compro, uh-huh, y me lo descargo, y a un precio razonable... Si lo compras al precio de 1,99. Compara... Locurón, no sé si estás muy total. A corriente del de los precios de los libros de texto, pero que cada curso te supone un desembolso de unos 300 euros en libros de texto. O sea que, para que veas. Pero es que eso es lo que no entiendo. Es decir, yo te digo, o sea, a mí me parece fantástico la iniciativa esta, y me parece fantástico que realmente, es decir, esto de ver los niños con iPads en el colegio no sea una cosa tan lejana, ni sea una cosa tan como tan, es decir, que, o sea, que realmente no es como hacer alarde de riqueza y de poderío, no. Es que un libro que cuesta, un iPad que cuesta 300 euros, que a precio de educación supongo que costará mucho menos, y que esto resulta que del libro alimentarlo cuesta prácticamente nada, es decir, con 50 euros el libro al año tendrías de sobra esto. Pues tú puedes tener los libros y te los voy a vender, en vez de vendértelos por separado, pues te los vendo como si fueran una suscripción, 50 euros por curso. Joder, o sea, me parece la solución perfecta. Evidentemente no sería una cosa que podría llegar a todos sitios, seguramente, pero yo creo que en el futuro será lo más barato. Oye, te compras un iPad, te dura 4 años. Lo que pasa es, claro, hay industrias, hay negocios establecidos que evidentemente van a luchar contra eso para defender su negocio, ¿no? Está claro, o sea, por ejemplo, cuando los que traían la nieve de las montañas y el hielo para refrescar las Coca-Cola, cuando hubo un tío que inventó el congelador, pues lo jodió vivo. Uh-huh. Esto es exactamente igual. Antes era tan sencillo, pues yo qué sé, como que un artista compusiera un disco, se fuera a una discográfica, le pagara pasta por adelantado y a vivir de sus canciones una y otra vez. Ahora tienen que hacer eso mismo y además pelarse el culo por escenarios para ganarse el dinero. Es decir, los modelos de negocio cambian, las cosas pueden ser las mismas o no, pueden cambiar y tienen que adaptarse. Es decir, está claro. Hay un tío que fabrica bombillas LEDs que consumen poquísimo y hay un tío que vende electricidad que le parece fatal porque es lo que quiere ganar mucha pasta. Sí, sí. Y en el momento que su negocio no va bien, pues te lo cambian o se reinventan. Cambian las reglas del juego, claro, es así. Bueno, pues Física y Química 3 merece la pena. Y déjame decirte antes de terminar, porque ya, aparte de que me tengo que ir, no sé ves, ahora que estamos chorreando por aquí, tengo todo cerrado, esto ya empieza a ser insoportable. Descubrí una aplicación hace tiempo que tengo descargada, pero confieso que no la he probado todavía, para transformar ¿tuviste una Wii o tienes una Wii? Tuve una Wii. Ya no la tienes, bueno. Ahora tengo amigos con Wii que me dicen, pues, Manolo, ayúdame a hacerle cositas a mi Wii, y yo se lo hago en remoto. Es divertidísimo, Felipe. Pues aquí tenemos una Wii y tenemos una Balance Board de estas, la plataforma esta para hacer todo tipo de, en teoría, de deporte, pero hay algunos juegos y tal. Bueno, pues descubrí un soft que se llama Wii Scale para Mac, ¿vale? Pondré el enlace en el blog, que transforma la Balance Board de esta en un peso de estos conectados, tipo WiiThings, ¿vale? Uh-huh. Entonces te hace seguimiento de peso y esas cosillas. Y me pareció interesante. Pero no lo he podido probar. Por lo que he leído, está estupendo y funciona muy bien. Es por Bluetooth, evidentemente, lo que reduce su radio de acción. Pero que, bueno, yo que tengo una balance board por ahí con 3 o 4 centímetros de polvo encima, pues intentaré sacarle algún provecho un día de estos. Muy bien. Y poco más te puedo contar. ¿Algo más tú, por tu parte? Nada. Yo te voy a poner los dientes largos con una aplicación que he estado beta testeando, que se llama eShows. Ah, sí. Uh-huh. Y no sé si tú también has estado probando. No, yo no. Bueno, pues, es una aplicación para gestionar series de televisión y hasta ahí puedo leer. Sí. No te voy a decir nada más. Porque no puedes decir nada. Fíjate, me suena haber leído algo en borrador esta semana. Algo de esto. Estupendo. ¿Y se ha actualizado ese borrador últimamente? Pues estupendo. He hecho alguna cosita más por ahí. En fin, yo te digo, hablaremos de ello. No sé cuándo volveremos a grabar. Seguramente cuando grabemos nosotros ya habrá salido la aplicación y ya podremos hablar perfectamente de ella. Uh-huh, y nada, ya te contaré. ¿Tienes previsto algunas vacaciones en perspectiva o nada? De momento. Estamos pensando en ir una tarde a la piscina, un ratito, meter los pies en el agua y volvernos. Estamos ahí, pero estamos viendo si el presupuesto nos llega, Filip. No sabemos. Es decir, quizá haya algún día por ahí suelto que sí podamos hacer algo, pero mi turno se genera los viernes. A veces se transforma durante el fin de semana y yo el lunes sé lo que tengo que hacer. Entonces es imposible. O sea, voy a corto plazo. La cantidad de horas que estoy haciendo es brutal. Aunque ahora he tenido, por suerte, 3 días de descanso, porque estaba muerto. Pero básicamente, con el tema este de la reducción de jornada, tenemos que hacer muchas menos horas y yo prácticamente tengo las horas de este mes ya las tengo hechas. Ojo. Es decir, yo en la primera semana hice la mitad de la hora del mes. Entonces, el trabajo es así. Igual tengo días de descanso, igual me cambian y me dicen, pues vente mañana o vente esta noche o vente por la tarde. Es imposible programar nada. O sea que sobre la marcha, ¿no? Se verá. Esta es la vida que yo extrañaba, Filip, de trabajo y estas cosas. ¿Ya la tienes? Pues nada. Ya la tengo. A celebrarlo. Bueno, pues Filip, nos veremos por aquí dentro de algunos días, algunas semanas. No sé si ya has preparado todo para la JPod 13 de Madrid, si ya has aportado a la campaña de Lánzanos. Sí, sí, eso por supuesto. Eso por supuesto, sí, sí, hay que apoyar, sí. Y espero que lleguen a alcanzar eso, ese umbral de 3.000, ¿no? Creo que era. Y, sí, sí. Y creo que iban muy bien, pero que hay que empujar un poco más porque... Faltan todavía bastantes días, no sé exactamente cuántos, pero vamos, sí, faltan, sí, todavía 30 o 40 días buenos. O sea que durante este mes de julio podéis hacer vuestra donación, vuestra aportación, sobre todo si tenéis pensado ir y no seáis vagos y reservar la habitación. O no, porque quiero decir que, bueno, el oyente de podcast, o el oyente que somos todos, ¿no? Aunque hagamos algún podcast, pues eres oyente también. Y es verdad que muchas veces das las gracias por lo que hacéis o por ese podcast o por el tiempo, pero en este caso es un proyecto concreto y quizás se pueda ayudar el que pueda, ¿no? Y estaría bien dar un empujoncillo, 2 euros, 5, lo que se pueda, pero empujar porque cuesta organizar todo mucho. Ya conté yo por aquí que lo vivo de cerca y cuesta mucho y... Ahí hay que ayudar el que pueda, vamos, el que quiera. Sí, sí. Sí. Es una obligación, evidentemente, ¿no? Y después el tema del hotel, lo mismo, o sea, misma historia. La gente que tenga pensado irse, yo no sabía que Madrid era temporada alta y demás, porque yo vivo en el pasado de los podcasts, Filip. Yo estoy entrando ahora en la primera semana de junio. Vale. Yo vivo en el pasado de los podcasts y escucho estas cosas con retraso. Yo no sabía que octubre era una temporada tan alta y claro, tan complicada en Madrid. Entonces, bueno, pues yo lo que sí sé es que ahora en verano la cosa va a estar un poco paradita. Pero sí sé perfectamente que a final de agosto, primeros de septiembre, la gente va a empezar a calentarse. Hostia, las JPod son dentro de 3 semanas. Sí, sí, sí, porque la vuelta del verano ya está muy cerca. O sea, es a primeros de octubre y efectivamente. Y eso. Entonces, yo sé que después el ambiente se caldea, la gente se calienta y todo el mundo tiene ganas de ir. Y al final, pues hay cosas que nos enfrían, como que no tengo habitación de hotel o como que no puedo conseguir un billete de tren o de avión, a pesar de haber descuento y historia. Pero el problema es ese. El problema es que hay que hacer las cosas con antelación, con tranquilidad, que además con eso ayudamos a la gente que está organizando la JPod en Madrid. Sí, sí, sí. Y además que en el tema de reservas no hay ningún compromiso ahora mismo. Puedes reservar y no te cargan y puedes cancelar. O sea que creo que son todo ventajas. A partir del 15 de septiembre solo tienes que entregar tu primogénito. No pasa nada, o sea, se lo quedan ellos. No, pero es decir, no sé cuál será el coste, pero vamos, es decir, ahora mismo el coste de hacer la reserva es gratuito. Y lo que sí tengo claro es que, bueno, seguramente el mayor golpe de donaciones que vaya a haber o de aportaciones a ese proyecto de Lánzanos será en septiembre, en los primeros días de septiembre, y en la primera quincena de septiembre todas las reservas del mundo van a querer llegar al hotel. Seguro. Porque van a ver que todo el mundo va, todo el mundo quiere ir y nadie se lo quiere perder. Entonces, seguro, hay que asegurárselo cuanto antes. Lo que pasa es que, claro, ya sabes cómo son esas cosas, ¿no? Todo cuesta mucho ahora mismo y un hotel en el que organizas un evento así con unas reservas de X habitaciones y X salas, pues quiere concretar cuanto antes, ¿no? Y se ponen, oye, y esto y lo otro, y es normal, ¿no? Hay que intentar cerrar esto cuanto antes. Esperemos, bueno, que así sea, Filip. Bueno, pues yo te dejo que te reúnas con tu familia, que recuperes la estabilidad térmica. El aire fresco, sobre todo, estoy deseando abrir estas dos ventanas que tengo por aquí y nos veas como... Que saludes a ese perro que nos acompaña a todas las grabaciones de charlas. Ya un clásico. O sea, no lo escucho ahora, pero después cuando lo edito, escucho al perro. Arla se llama y Arla. Es chica, pastor alemán, te doy más señas, y es el perro del que yo me encargo cuando mis queridos vecinos se van de vacaciones, como el fin de semana que viene, por ejemplo. Así que... Muy bien, bueno, pues el fin de semana mucho, menos cuando voy. El fin de semana que viene es el momento de grabar bueno un episodio de charla con Arla de invitada. Pues nada. Venga, hasta Manolo. La semana que viene, Filip. Hasta luego. Hasta luego. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a charlaspodcast@gmail.com.